Bienvenidos a bordo. Se inicia el 19º vuelo. Pueden conectarse con nosotros a través de internet en gogabolson.com. También escribirnos o bajar los programas en Facebook Nave Índigo. Hoy tenemos un tripulante invitado, Hernán Delgado, quien va a estar piloteando la primera hora de nuestro vuelo. Te damos la bienvenida y te agradecemos por tu presencia. Así comienza nuestro viaje. Disfruten. Mundo Hernán Delgado. www.hernandelgado.com.ar. nave indio. Do we? We'll be right back. www.hernandelgado.com.ar. Te agradecemos por tu presencia. Nave Índigo. Sesiones de música ambiental. Todos los domingos de 20 a 22 horas. En Radio Boba 103.5. Music is a big prayer. love his music. I love his philosophy. de índigo. need a beat. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. Nave Índigo.

Nave Índigo. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor.